Mario de Enver Álvarez Endara, se hallan magníficos poemas tocados por la poesía. Mi objetivo al leerlo fue hacer una breve aproximación a la esencia de su poesía, respondiendo a las preguntas: ¿qué dicen sus poemas? ¿Cómo nos comunica el decir poético? Comienzo por advertir que Obituario es, conceptualmente, un libro parroquial en el que se anotan las defunciones y los entierros. No obstante, el de Enver es un libro en que se registra el nacimiento de la poesía. Nada está muerto, la vida palpita sin fin, salvo que el silencio predomine en estas páginas. Todo lo absorbe. El del poeta es un mundo sin ruidos. A veces es indefinible a quién se dirige la voz del creador de poesía. Parece que dialoga con la misma poesía, la interroga, o consigo mismo, con su alter ego o su heterónimo.